información con respecto a las propuestas que tiene la Municipalidad de Patagones desde las áreas de cultura, desde el área de cultura, para, bueno, quienes pasamos el verano por acá, ¿no? Por esta zona, ya sea quienes vivimos o quienes vienen a visitar nuestra comarca y específicamente la zona de Patagones. Vamos a conversar con Mónica Vadillo, que es directora de Cultura de Patagones. Sabemos que hay algunas actividades previstas para este fin de semana. ¿Qué tal, Vadillo? Buenos días. Mayra Santa Cruz te saluda desde Radio Encuentro. Hola, Mayra. Buenos días para todos. Bueno, muy bien. Sí, programando todo lo que ya empieza a partir de este fin de semana en la costa de Carmen de Patagones y en todo lo que es lo que encierra el programa Río Mar 2017, que justamente va para pasear por todos los rincones del partido de Patagones, como es San Blas, Los Pocitos y el resto de las localidades como Strueder, Villalonga. La idea es que todas las familias que se quedan en el lugar, en su lugar, puedan disfrutar de actividades deportivas, turísticas y culturales. Bien, bueno, específicamente para este fin de semana, ¿qué está previsto? Bueno, acá en el escenario de Los Ojos, en el Parque Piedra Buena, se van a estar presentando algunas bandas locales, artistas de acá de la comarca, danzas. Bueno, van a estar a partir de las 6 de la tarde, y la idea es que la gente se sume con su reposera, con su mate, o la misma gente que va a tomar algo a los comercios de la costa, puedan estar acompañados de estas actividades artísticas. ¿Están confirmados qué artistas se van a presentar ahí en el escenario? Sí, me agarraste ahora sin el machete, porque no te tengo todos los, no estoy ahora en este momento. Pero es todo folclore este sábado. Algunos son folclores y otros bandas de rock, y va a haber también... Habíamos entendido que era un género por fin de semana, pero entendimos más. Ah, bien, sí. Y después, bueno, lo mismo va a pasar en San Blas, con las peñas que van a estar en el Club Deportivo San Blas y también en la costa. ¿Eso también lo organiza la municipalidad? Sí, lo organiza la municipalidad. En Bahía San Blas es peñas a partir de hoy en el Club Deportivo San Blas, y recordar que mañana está la llegada de los Reyes también a la costa, que eso lo está organizando la Dirección de Turismo y la Delegación de San Blas. Justamente mañana se acerca a la costa sanblasense un camión que trae la provincia de turismo, el área de turismo, con un escenario donde también se van a presentar magos y artistas, así que es toda una novedad, acompañando esto de la llegada de los Reyes, ¿no? Hay un tema que, bueno, que obviamente no estamos conversándolo y está presente en la radio constantemente, que es la preocupación que estamos teniendo muchas y muchos de los que vivimos en nuestra zona por las condiciones del río. ¿Han tenido como, digamos, bueno, vos no estás en turismo, pero ¿sabés si ha habido consultas de la gente que se acerca a los balnearios con respecto a si es confiable bañarse en el río? Y si es así, ¿qué respuesta le dan desde el municipio? Bueno, primero, sí, yo estoy en el área de cultura. Si bien yo estoy en el área de cultura, no deja de ser algo ajeno a mí, primero por ser una ciudadana de este lugar, segundo porque, bueno, obviamente soy una funcionaria y formo parte del equipo. Tengo entendido que se están haciendo estudios sobre las condiciones. No soy la persona por ahí indicada para dar, digamos, cuestiones técnicas, para dar detalles de por qué el río se encuentra a veces en ese estado. Sí, sería oportuno para por ahí no confundir a la gente, hablar con las personas idóneas sobre lo que se está haciendo. Claro, lo que yo decía es, más allá de las medidas que está tomando el municipio, me imaginé esa situación de que ustedes llevando una propuesta cultural, recreativa, lo que fuere, y alguien consulte, che, ¿se puede bañar en ríos? ¿Confiable? Digo, como respuesta inmediata, ¿les ha pasado? No, ¿Han yo tenido sé. que dar alguna respuesta de ese tipo? No, está bien, tengo entendido que el río tiene un poder de oxigenación muy, muy elevado y lo que por ahí confundía, ya te digo, esto lo que estuvimos hablando en alguna reunión de gabinete con respecto a esto que aparecía como una espumita y que bueno, que se decía que eran desechos cloacales o el tema del Escherichia coli, la gente de salud del Escherichia coli, en realidad es un tema de que era un algo viral, en realidad puede llegar a pasar por algo que la gente misma defeca o orina en el río, no por los desechos cloacales que se hacen, porque justamente el poder de oxigenación que tiene el río es muy poderoso, y después el tema de esa espuma que se forma es porque el río está muy bajo, la incidencia de los rayos solares sobre las algas, al tener poca profundidad, largan una oleosidad que es natural del río, y bueno, y eso provoca esa espumita que uno a veces confunde y con estas cosas, ¿no? Que se largan en las redes sociales y todo lo que por ahí se comenta, ¿no? De boca a boca, que es lógico y que bueno, que la gente como que se asusta que no se puede bañar más en el río, no se puede meter o que el agua está contaminada. No dejar de lado, obvio, todos los desechos que por ahí el Alto Valle pasa con esto de las chacras y las cosas que tiran al río. Culturalmente somos bastante en la Argentina en sí como insolentes o maleducados con la tierra y con la naturaleza y provocamos nosotros mismos estos desastres que están ocurriendo hoy. Así que bueno, y hay partes de la naturaleza que no las podemos manejar, que son bueno, sí, naturales. Pero ya te digo, esto te lo estoy diciendo como si estuviese sentada con vos, tomando mate en mi casa y hablando de lo poco que yo pude Claro, está bien. O sea, apreciar la y de lo que pregunta más podría concreta que hablar era, y de lo que... si alguien pregunta, ¿el balneario está habilitado? ¿Ustedes qué responden desde el municipio? Están habilitados Bien. los balnearios. De Eso hecho, se es. está haciendo toda una difusión y una promoción turística para que la gente lo pueda hacer. Bien, Si esa no era fuese la así, pregunta concreta. Me imagino que como hay muchas cuestiones boca a boca, en algunos casos sensación de falta de información o no, me ponía en esa situación. Si alguien pregunta, la respuesta queda desde el municipio, nada más. está bien, está bien. No, la gente. Sí, perdón. No, no, no, que no quería dejar de lado que es cierto, la gente cuando pasa, los turistas que pasan por cultura, hacen todo el circuito turístico, cuando uno se pone a hablar, sí, claro, lo comenta o preguntan, la gente se alarma y es así, está bien. Y después, bueno, no quiero dejar de lado porque nombramos algunas actividades artísticas en el escenario de los ojos y lo que va a pasar en San Blas, todo lo demás que va a estar en la costa, también en la Plaza Villarino, con artes plásticas, van a andar por distintos lugares y puntos la gente que se contrató, que son talleristas de cultura, llevando distintas actividades plásticas, arte circense, va a haber salsa y bachata en las piletas de los clubes de Villalonga y Strueder, donde hay mayor concentración de gente. Va a venir el Circo Verapa el 27 de enero, aquí también al Parque Piedrabuena, y Ahí con bueno, una el función 14 se gratuita va a estar. también. Eso es gratuito, sí. ¿Qué Así que bueno, estamos circo con es? las acciones. ¿Nos contás un ¿Cómo? poquito de eso? Me interesó lo del circo. ¿Qué circo es? ¿Qué características tiene? Es una compañía de Rosario que van a estar haciendo un circuito por Viedma, por el Cóndor, y van a pasar por acá, por Patagones, a las 19 horas en el Parque Piedrabuena. Se llama Circo Verapa. Esas son, es como algo novedoso, porque bueno, son muy buenos. Si el que tiene la posibilidad de verlos por el Face, tienen una página. Y bueno, que estén acá para nosotros es un gustazo. Bien. Bueno, le agradecemos mucho la comunicación. Solamente estaremos en contacto cuando tengamos más actividades para difundir de lo que está proponiendo la Municipalidad de Patagones. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós. Conversábamos con Mónica Vadillo, es la directora de cultura de Patagones. La consultábamos por las actividades que se proponen desde su área en los balnearios, los clubes, la costanera de Patagones y también Bahía San Blas.